que se vayan inventando otras palabras, que definan que te quiero más que a nadie, más que a nada, que me faltan para amarte más miradas, más excesos en los besos que te hieren como espadas. Que se duerman todas esas madrugadas que contemplan tú con otro palpitar, yo en otra cama, y que vengan mensajeros con tus cartas a quejarse de lo lejos que tú vives de mi casa. Y que vuelvan a reírse las sirenas en el agua y aparezcan en el medio del invierno rosas blancas, que amanezcan más azules, más brillantes las mañanas y que llamen golondrinas con el ala a tus ventanas. Que se enciendan mil hogueras en el cuerpo y en el alma, y que crezcan los deseos de vivir y la esperanza. Que se entienda que se quieren como siempre, que se aman dos amantes que no dejan de quererse en la distancia. Que se enciendan mil hogueras en el cuerpo y en el alma, y que crezcan los deseos de vivir y la esperanza. Que se entienda que se quieran como siempre, que se aman dos amantes que no dejan de creerse en la distancia.